ejemplo, sí me siento estresada. ¿Por qué? Porque pues ya es el cierre del semestre. Este 17, sábado 17 es el último día de clases. Pero sí hemos estado de... Mañana hay examen, revisión de examen, entrega de tarea, entrega de proyectos. Entonces sí es algo muy, muy, muy estresante. Más aparte, si le suman el estrés que de, o el cansancio que estoy viviendo porque también trabajo, pues entonces como que todo se complica un poquito más. Pero pues hay que saber sacarle el lado positivo a la vida, ¿no? No dejar que estas circunstancias nos venzan. Entonces, pues sí, hay que checar esto. Yo, por ejemplo, hoy les puedo comentar, si dormí 2 horas me pareció mucho. Y no fue porque tuviera mucha tarea o proyectos por entregar, sino que son muchas las cuestiones que tengo en mi cabecita, que son de esos días en que te acuestas y vaya momento en ponerme a pensar las cosas, ¿no? En la noche en vez de dormir. Pero sí habían 1000 cuestiones que me daban vuelta y vuelta y vuelta en mi cabecita. Más aparte como que me ando enfermando y fue... ¡Ay, no pude dormir! Me sentí como que más bien estaba dormitando, pero a cada ratito estaba al pendiente del celular. Entonces sí me acosté tarde. De plano me tuve que levantar a las 6 de la mañana porque ya no tenía sueño. Me costaba como que demasiado, todavía más de flojera estar en la cama intentando dormir. Pero pues todas estas son cuestiones, creo yo, al estrés que tengo acumulado, al estrés de la escuela. Pero pues afortunadamente el estrés está desapareciendo. Hoy estamos a punto de terminar las clases, ya habrá quienes no se estén presentando a la escuela, habrá quienes ya estén gozando de sus vacaciones, pero pues todavía vemos otros que seguimos asistiendo a la escuela, que no vamos a tener vacaciones en el trabajo, entonces pues hay que darle, ¿no? Y pues tratar de que lo que hacemos sea agradable para nosotros y disfrutarlo para así poder tener menos estrés. Hoy en la mañana salí tardecito de casa, entonces me tuve que venir en taxi, pero vaya experiencia, de verdad, me tocó un taxista bastante carismático que ayudó a mi buen humor del día de hoy. Me estaba contando pues de sus experiencias, ¿no? De que sube a todo tipo de gente, de las vivencias. De hecho, me estaba hasta dando clases de manejo, ¿ustedes creen? Pero sí fue algo muy divertido. Entonces, a estas pequeñas cosas de la vida hay que procurar sacarle muy buen provecho, pues para procurar desestresarnos, para estar contentos, para estar felices, para vivir la vida de forma bonita. Pues bueno, continuando con esto del estrés universitario, yo creo que a estas alturas haces una comparación. Bueno, yo por ejemplo estoy en noveno semestre de la carrera y dices, cuando estaba en primero me sentía estresada entre comillas, pero nada, en serio, nada que ver con todo lo que estoy viviendo ahorita. ¿Por qué? Porque a lo mejor muchos cuando están en primero todavía no empiezan una vida laboral, entonces a lo mejor nada más se dedican a la escuela. Entonces, para los que estamos en semestres más adelantados, sí suele ser un poquito más estresante esto de la escuela. Además de que estamos como más al pendiente de cuidar el promedio, ¿no? Al principio, cuando estás primero, segundo, como que no le tomas tanta importancia a la calificación que puedas sacar. Pero ya que estás en estas alturas, pues sí dices, bueno, voy a tratar de cuidar mi promedio, voy a procurar en tal materia sacar cierta calificación o cosas así. Ya le vamos tanteando, ¿no? ¿Qué esfuerzo tenemos que dar para obtener lo que nosotros necesitamos? Y sí, por ejemplo, si ves la carita de algún chavito de primero y ves a la de uno de, no sé, octavo, séptimo, pues, ay, las ojeras, el cabello desgreñado, yo creo que ya ni peinados ni nada, ¿no? Entonces sí, al principio también, por ejemplo, muchas veces con las chavas de aquí de Cusey, estás en primero y te vienes con el taconazo, con la chiquifalda, bueno, bien arreglada porque tienes como toda esa... ¡Sabrosa! Toda... toda la paciencia del mundo para arreglarte, ¿no? Pero ya cuando estás en semestres más avanzados, dices, no, ¿yo qué me voy a andar arreglando o maquillándome de más cuando ese tiempo lo puedo dedicar a dormir? Entonces sí, son cuestiones que a través del tiempo se van analizando, nos vamos dando de cuenta de qué sí vamos haciendo y qué vamos dejando de hacer. Entonces sí es muy notoria la diferencia de los chavos de semestres, híjole, pues de los primeros semestres a los que ya estamos más adelantaditos, ¿no? Si me vieran, ahorita estoy hecho una mapacha de primera, de verdad que ya ni el corrector me ayuda. Pero bueno, la que es bella, ¿verdad? ¿Qué más puedo hacer? Ay, no, pues también muchos de los universitarios, y ya sea en nivel licenciatura o en el o en el nivel bachillerato, muchos adquirimos muchas responsabilidades porque, por ejemplo, habrá quienes apoyamos económicamente en casa. En mi caso, yo cuando estaba en la prepa no trabajaba, entonces si comparo los niveles de estrés, sí son muy diferentes, porque el hecho de trabajar sí te consume demasiado tiempo. Entonces, eso hace que no le dediques demasiado tiempo a la escuela, ¿no? Que no te pongas a hacer las tareas con demasiada dedicación. Entonces, sí son cuestiones que, pues, hay que analizar, ¿no? Las labores y compromisos que tenemos nosotros los universitarios y también los estudiantes de bachillerato. También muchos tienen responsabilidades adquiridas, pero pues claro que las responsabilidades muchas veces nosotros mismos no la ponemos, ¿no? Puedo poner el caso de algún compañero que sea papá, por ejemplo, entonces ya tiene la responsabilidad de un hijo. No es lo mismo decir, no tengo hijo, voy a la escuela, pero a lo mejor si tu pequeñito se te enferma, pues ya no puedes asistir a la escuela, ya no le puedes dedicar tanta atención a la escuela como si no tuvieras ningún otro pendiente o otro compromiso o alguna otra actividad, ¿no? Entonces sí, los que tengan varias labores, trabajo, familia, mis respetos, porque no es algo sencillo, de verdad. Pero bueno, vacaciones, vacaciones, estoy contenta. A continuación nos vamos con algo de musiquita. Vamos a escuchar a esto que pertenece a Jarabe de Palo, que se titula Me gusta como eres. Desestrésate. Vaca de papel, que cuando se moja se hunde. Una manzana que al morder la cabeza me confunde. Como una veleta que se mueve y que el viento no obedece. Me gusta como eres, como una balanza que mide el tiempo, la soledad y el silencio, como un agujero en el cielo por donde se van los sueños, como esa cesta que tanto cuesta llenar y que se vacía al momento. Me gusta como eres, como una herida en el corazón que no me duele. Me gusta como eres, como una ventana que al cerrar deja correr el aire. Una niña, una madre, una mujer en mi vida. Como la península sin barca de papel que cuando se moja se hunde como una manzana que al morder la cabeza me confunde, como una veleta que se mueve y que al viento no obedece. Subterráneo Radio a través de la frecuencia de Radio Cusey Network.net. Viernes 11 de la mañana a 1 de la tarde. Tienes una banda de rock, proyectos independientes. Sintonízanos. Esto es Subterráneo Radio. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Paco y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Cusey Network. Cusey Network Radio. Continuamos con esto que es Desestrésate cuando son ya las 10:34. Vamos bien, es buena hora todavía. La mañana es fresca aún. Y pues continuamos con esto de el tema que es el estrés en los universitarios. Ahora les voy a comentar de la calidad de vida del universitario. Como les comentaba hace ratito, muchos de nosotros, aparte de la escuela, trabajamos o tenemos algunos otros labores o compromisos, y esto hace que nos dediquemos menos tiempo para nosotros. Entonces, el hecho de no dedicarnos el tiempo necesario para nosotros, no para compartir con los amigos, sino para nosotros, también nos genera niveles de estrés, porque el hecho de que estés bien contigo mismo es como estar en armonía con los demás, ¿no? Y te va a generar una satisfacción muy bonita, muy tranquila, vas a estar más relajado, menos estresado, menos gruñón, menos gritón. Entonces sí es muy importante que consideres cuál es tu calidad de vida. Muchas veces también, y conozco a varios compañeros de aquí de la escuela, que salen temprano de su casa para irse a la escuela y no desayunan. Entonces ya, por ejemplo, de aquí de la escuela se tienen que ir al trabajo. ¿Y qué es lo que hacen muchas veces? Comprarse una bolsa de papitas con un refresco o un lonche feo de aquí del módulo P. Entonces, sí son como cuestiones con las que, pues sí es muy, muy difícil vivir, ¿no? Bueno, en mi caso sí sería muy difícil. ¿Por qué? Porque yo estoy muy, muy acostumbrada a cuidarme bien, cuidar mi alimentación, cuidar mi cuerpo, cuidar mi mente. Pero sí considero que hay veces o hay casos en los que no nos queda de otra, ¿no? Más que recurrir a la comida rápida o la comida chatarra. Pero, pues como les comentaba, hay que procurar darnos nuestro tiempo. Para esto, por ejemplo, lo que podemos hacer es, a lo mejor sí contamos con el apoyo de nuestra mamá o de alguna hermana o alguien que nos pueda cocinar, pedirles con anticipación, si no entras muy, muy, muy tempranito aquí a la escuela, podría ser que en la mañanita te prepare un lonche, ¿no? Algo nutritivo, que te ponga verduritas, alguna frutita, yogur, no sé, algo que le ayude en verdad a tu organismo. O otra cosa podría ser que tú en la noche te prepares, por ejemplo, puedes hacer como tu listita de qué lonche vas a llevar. Y así podrías, no sé, encargarte de que haya todo en la despensa para poder preparar en la mañana tu lonche, o incluso dejarlo ya hecho, ¿no? Pero existe otra cuestión. A mí me pasó, por ejemplo, de que sí trataba de cargar con mi lonche, pero muchas veces mi mamá cocinaba carne. Entonces eso de traer nuestro trastecito con carne aquí en la escuela mediodía, pues sí era bastante complicado, ¿no? Y complicado en el aspecto de que aparte de que tenías que traer más cosas y más peso, corrías el riesgo que por temperaturas no adecuadas para tus alimentos se podrían como echar a perder, ¿no? Entonces, por eso yo opté por dejar de traer lonche. Entonces, son cuestiones que tenemos que analizar. Pero igual podríamos tener en cuenta o checar que en qué lugares venden comida nutritiva sana para nosotros. Entonces, sí hay que estar muy al pendiente de nuestra alimentación, así como también de estarnos hidratando adecuadamente. Ustedes ya saben que está recomendado aproximadamente 2 litros de agua al día. A veces hay personas que un chorrito al vaso o una taza es demasiado al día, ¿no? Entonces, siempre hay que estar al pendiente de nuestro cuerpo para poder estar en forma, estar bien y así también poder tener una mejor calidad de vida. También otra cuestión que entra dentro de esto sería el dormir. Como yo ya les comentaba hace ratito, si dormí de verdad 2 horas fueron mucho. Entonces también hay que tener nuestros tiempos, ¿no? Hay que decir, bueno, si tengo mucha tarea, a lo mejor la puedo adelantar o la hago en tanto tiempo, o a lo mejor en vez de estar con el chat y la tarea, me dedico nada más un tiempo a la tarea para poderla terminar más rápido, y ya si me queda tiempo libre puedo platicar un ratito por chat y dedicar el tiempo adecuado para dormir. Hay también muchas personas que ya están acostumbradas a dormir 4 horas al día. Me acuerdo que en la prepa había un profesor que nos decía, no, es que dormir 8 horas es demasiado, con 4 horas tiene. Pero la verdad, no, yo soy una persona bastante dormilona, me encanta dormir. Y de verdad que si tuviera una semana consecutiva durmiendo 4 horas, se me complicaría bastante, bastante esto, ¿no? Como ya les había comentado en programas anteriores, el dolor de cabeza. Para mí el dolor de cabeza aparece también cuando no duermo adecuadamente. Entonces todo eso hace que nuestra calidad de vida vaya, híjole, pues deteriorándose, ¿no? Entonces sí hay que estar muy al pendiente con nuestra alimentación y también con el hecho de tomarnos mínimo nuestras 8 horas. Si tú tienes la oportunidad de dormir 8 horas diarias, qué afortunado. Y más todavía si tienes la oportunidad de tomar una siesta en la tarde. Si es así, te tengo toda la envidia del mundo, porque yo hace muchísimo que no tomo una siesta en la tarde. Es algo que me encantaría poder volver a hacer. Así que si tú tienes la oportunidad, adelante, aprovecha. Hay que dormir bien para que nuestro cuerpo esté en perfectas condiciones. Otro punto que hay que comentar es el deporte o la actividad física que hacemos. Pues aquí hay que siempre como mantener el cuerpo activo, ¿no? Me ha tocado conocer sobre todo a señoras que dicen, no, es que yo trabajo y en el trabajo me muevo mucho. Sí, se mueve mucho, pero es muy diferente el moverse mucho en el trabajo al hecho de dedicar tiempo para ejercitarse. Porque no sé si lo han notado ustedes, hay veces que por más trabajo que tengan y que se muevan mucho, no pierden peso. ¿Por qué? Porque no se están concentrando, digamos, de la manera adecuada para dar tiempo a lo que en realidad es una actividad física. Es como para activar todos nuestros músculos, ¿no? Para tenerlos en forma, para que respondan de forma muy fácil. Entonces, creo que esto de moverse mucho en el trabajo no va con la idea de hacer un deporte, ¿no? Más bien, hay que, de verdad, si tienes una mascotita, puedes aprovechar y salir a caminar con ella 15 minutos, y así matas 2 pájaros de una sola pedrada, ¿no? Sacas a pasear a la mascota y aparte te ejercitas tú. Pero sí, el tiempo de ejercitación, preferentemente que sea fuera de trabajo. Entonces, yo, por ejemplo, aquí en la escuela podría decir que hago ejercicio, ¿no? La escuela está enorme, subo escaleras, bajo y vengo. Entonces, no, la verdad, eso yo no lo tomo como ejercicio. Ejercicio es verdaderamente tomarme tiempo para subirme a la caminadora, ir a correr, abdominales, no sé, cosas así, ¿no? Pero entonces, sí, hay que estar muy al pendiente de cuál es nuestra calidad de vida y qué hacer para mejorarla. Hay que quitar a lo mejor muchas veces las distracciones, como yo creo que ahorita está de moda esto de las redes sociales, que te desvelas chateando, ¿no? Entonces sí, hay que checar en qué actividades puedes dedicarles un poquito menos de tiempo, pues para darles prioridad a las más importantes, que son las que ya les comenté: el dormir bien, el alimentarte bien y el hacer ejercicio. A continuación nos vamos con algo de musiquita. Vámonos con esto que pertenece a Él y su Paprika, Hasta que te conocí. Desestrésate. Soledad. Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM, a través de CuseyNetwork.net. ¿Todavía vives en el pasado? ¿Qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game. Martes, 9 de la mañana, a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusey Network. Cusey Network Radio. Ya son las 10:48. Aprovecho para mandar saludos, saludos para Pablo Alex Jiménez, que me está comentando por Facebook que leyó en un estudio que las mujeres, mientras más duermen, más beneficios hay para nuestra piel y que aparte más guapas nos vemos. Entonces, gracias por tu comentario, Pablo. También saludos para, permítanme, deje encuentro el nombre, para Mario Alberto Flores y para JC, a ver, déjame, para JC Baena, que siempre están al pendiente del programa, saludos para ellos. Y pues vamos a continuar con esto que son los niveles de estrés que manejamos nosotros los universitarios, los estudiantes. Y no sé si se han fijado, si tienen hermanitos más pequeños, se podrán dar cuenta que incluso ellos sufren de estrés. Yo tengo un hermanito de 10 años y no, qué bárbaro. Yo de verdad me acuerdo que cuando tenía su edad, nada que ver con lo que, con todo lo que está viviendo él, ¿no? O a lo mejor es porque lo veo desde otro punto de vista, pero sí veo como que ya los maestros les empiezan a dejar más tareas, los empiezan a comprometer muchísimo más con los exámenes. Entonces, son cuestiones que sí les genera algo de estrés a los pequeñitos, ¿no? Sobre todo porque ellos están en una etapa de la niñez en donde no quieren saber absolutamente nada de tareas, sino de poder salir a jugar con sus hermanitos o jugar con el Nintendo o con sus monitos, ¿no? Entonces sí, ahora también ellos son partícipes del estrés, ¿cómo decirlo? Académico, ¿no? Entonces, ay, ay, ay, pobrecillos, la que les espera. No, no es cierto. Pero pues sí, hay que disfrutar, ¿no? Porque lo que es la etapa de la preparatoria, del bachillerato y también de la universidad son etapas muy bonitas en las que nosotros experimentamos muchos cambios, pero pues esas cuestiones bonitas se ven como muchas veces opacadas por los niveles de estrés que manejamos con las tareas finales, los exámenes, proyectos y demás. Pues entonces ahora les voy a comentar sobre los síntomas del estrés académico. Por ejemplo, trastornos digestivos. Como ya les había comentado, el hecho de no dedicarnos nuestro tiempo necesario para comer, esto de andar comiendo papitas y refresco, comida chatarra, obviamente no nos va a traer ningún beneficio. Todo lo contrario, nos va a crear trastornos digestivos. A lo mejor, si no tienes mucho o el cuidado necesario con tu alimentación, puedes terminar con una gastritis o tal vez, no sé, úlcera, ¿no? Algo más fallito. Entonces, pues sí, para evitar todo esto, yo les recomiendo, por favor, tengan mucho cuidado con lo que comen. Y también cada cuánto lo comen, ¿no? Como también ya les había comentado en un programa anterior, son recomendadas 3 comidas fuertes al día, que es el desayuno, la comida y la cena, y también 2 colaciones entre el desayuno y la comida, y otra más entre la comida y la cena. Entonces sí, hay que estar muy al pendientes, como yo también ya se los había comentado, a veces pues es mejor cargar con tu kilo de manzanas en el coche, bien lavaditas, y ya sabes que ahí tienes algo nutritivo que puedas comer, ¿no? Ah, por aquí me comenta Carlos que también ayuda para las cuerdas vocales. Entonces, nutritiva, además tiene mucha fibra. Esto te va a ayudar muchísimo con la digestión. También yo he conocido a varias personas que sufren de gastritis, pero así canijo, ¿no? Y son personas muy chavitas, pues estamos hablando de... A lo mejor muchas veces entre 15, 25 años, que pues para mí es una corta edad para sufrir de estas cuestiones, ¿no? De gastritis y cosas así fellitas. Yo afortunadamente, como les comento, soy muy cuidadosa con mi alimentación y no padezco de estas cosas, así de que me duela la pancita por gastritis y cosas de esas, la verdad, desconozco el tipo de dolor. Pero, como me han comentado, es una sensación nada bonita. Y a lo mejor peor aún, cuando vas con el doctor y te prohíbe los chocolates, el chile, los condimentos, la birria o no sé. Entonces, chin, aparte de que ahora sí te tienes que empezar a cuidar, vas a dejar de disfrutar ciertos alimentos, ¿no? Entonces, por favor, hay que tener muchísimo cuidado con esto de tu alimentación. Otro tipo de malestar que nos puede generar esto, las tensiones universitarias, son los dolores de cabeza. A mí me ha pasado, yo ya les había comentado que sufro mucho de dolores de cabeza. El hecho de no dormir bien, el hecho de no alimentarme adecuadamente, a veces el estudiar demasiado. Como ustedes saben, cuando uno se pone a estudiar, te concentras demasiado, gastas demasiadas energías, al final terminas agotado y también muchas veces con dolores de cabeza. El estrés de saber de que mañana tienes examen o que son las 12 de la noche y mañana a las 7 de la mañana tienes que entregar tu proyecto y vas a la mitad. Y todavía, curiosamente, puede pasar de que tu proyecto lo tengas que entregar impreso y ándale, que la impresora se pone sus moños. Entonces, hay que evitar todo esto, ¿no? Hay que ser precavidos, hay que hacer nuestras tareas o estudiar con anticipación para nuestros exámenes, para pues evitar esto de los dolores de cabeza. Otro síntoma es la falta de sueño. También esto, el estrés nos puede generar, digamos, dos estados con esto del sueño, que podría ser la falta de sueño y por otro lado el querer dormir de más, ¿no? Entonces, muchas veces, pues sí, estamos acostumbrados, por desgracia, a dormir menos tiempo del que necesitamos. Pero no sé si ustedes, a mí me ha pasado que a veces te agarras como la rachita, ¿no? De 2-3 días acostándote tarde y levantándote tempranito. Pero pues sí, son cuestiones que hay que procurar evitarlas, pues para mejorar todo esto de la atención, para evitar caer en ella. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, mucho ojo con esto. Entonces todas estas cuestiones se están asociadas con jornadas de estrés y de estudio, con, por ejemplo, más de 12 horas, ¿no? A lo mejor también hay personas que se saturaron de materias en el semestre y así les anda al final, ¿no? Con el puño de tareas, con el puño de proyectos, no sé, en fin de cosas. Entonces, como les vuelvo a repetir, hay que procurar organizar nuestros tiempos para darle la prioridad necesaria a la escuela y después planear nuestras demás actividades. Yo digo que hay que querernos, ¿no? Y parte de eso es cuidar nuestros niveles de estrés en la escuela. Obviamente, mientras menos seas, más vas a disfrutar de esa etapa, más tiempo vas a poder compartir con tus amigos, con la familia, con el novio. Bueno, vas a ver que te la vas a vivir muchísimo más relajado. Pero pues, bueno, ánimo, hay que darle, ¿no? Hay que terminar la escuela. Ay, por cierto, saludos, antes de terminar el programa, para Kemish Martínez, que nos está escuchando. Él me pide saludos para su mami, para su hermanita de 3 años, que se enojó cuando quité tu programa. Ay, ternurita, nos está escuchando, chiquita. Saludos para la mamá y para el hermanito de Kemish, claro. Pues entonces, señores, a disfrutar de la vida. Vacaciones, por fin, vacaciones. No saben cuánto las espero ya. Deseo poder dormir como Dios manda. Entonces, pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Como les comenté en el programa, vamos a estar de vacaciones. Entonces, les voy a dejar unos programitas grabados. Así que nos escuchamos hasta nuevo aviso. Igual no sé si para el siguiente semestre voy a continuar con este horario, ¿no? Porque pues hay que ver qué onda, cuántas materias meto y todo eso. Pero pues yo ya les estaré avisando por el Facebook, ¿sale? Entonces, pues muchísimas gracias por haberme escuchado todo este semestre. De verdad fue un placer. Espero que mi objetivo de desestresarlos se haya cumplido. Pues muchísimas gracias. Hasta luego. Desestrésate.